la ciudad, el ruido, la gente. Por suerte, seguimos acá. FM Oriente 92.3 2009. La vía de escape necesaria para estar mejor. Just play for me.